un cuerpo de mujer que cubre al hijo y llora solo el niño en medio de una bala. Ofrece entonces la estación un falso amparo. Dos pibes, portadores de esperanza, persisten resguardarla, pero celada no hay disparo vano. Bien elegido el blanco son los sueños. Rodilla rota, espalda, tiro artero. En un vuelo levantan, resiste la caída. Esa fuerza del odio eleva piernas y la columna invierte la dirección de la sangre. Los ojos bien abiertos, sonrisa desafío. Enfrentan la mirada acero puro, lucero cinco picos, las pupilas. Samaricú, susurra Pachamama. Por cada dos que parten, surgen miles. No precisa de abrazo la utopía. Se muta, puño en alto, hacia los cielos. Agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar. Sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original. Pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele. Fácil de apuntalar, sale la vieja moral que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta, cualquiera decide aplaudir.

vencada, compañero. está pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera. Cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta arena. Secretas. Cada uno lleva su gran muerte dentro de sí, le dijo Rilke a un joven que buscaba la poesía. Cada uno, y esa muerte, debe crecer, encontrar la manera de mirar la lluvia que asomará por la boca de la noche. Cada uno, un derecho. Creías esa mañana, que como toda mañana de hambre se parecía al frío, un frío con las puertas cercanas y abiertas como nunca otro día. Pensaste en ello cuando corrías sobre los restos del país, en la tuya, en la verdad que trae cuando golpea. Como te golpeó a vos. Será por eso que la estación, será por eso que la mano en el piso, que sostuviste en el silencio de los justos, mientras tu tiempo entero se detenía, con esa certeza de siempre, siempre, limpia para los humildes. Quedaste y tu certeza golpea cada tarde nuestras miradas. Pregunta por qué las mañanas de frío se parecen todavía al hambre y la muerte es solo fin.

morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, campesino, campesino, por ti canto, campesino. La mano de Darío Santillán, sin tiempo y sin fronteras, que a partir de ese terrible momento se alzó en los paredones, en las pancartas y afiches, en los fondos y en los frentes, sobre cualquier género o papel, en todo espacio, en lo material que nos cubre y en el espíritu que nos desnuda, aún en el agua y en los sueños. Esa mano, más alta que las montañas del oriente, más aullante que el aullido que estremece la luna, y más eterna que la misma eternidad. Esa mano para proteger a Maximiliano Costecchi, el joven piquetero, el joven artista que moría junto a él, el joven y viejo Darío Santillán, que a los 20 años se hizo cargo del dolor del mundo, de la rebeldía del mundo. ¿Acaso para que el mundo y nuestras vidas no murieran del todo? O mejor dicho, para resucitarnos. La mano de Darío, más bella que nunca, porque ahora esa mano era de todos, como un inviolable, feroz y dulce deseo. Como un faro en la ribera.